Somos uno, somos uno por el universo. Somos uno por siempre y para siempre. Aquí ahora, aquí está Dios. Por siempre y para siempre. Aquí ahora, por siempre y para siempre, aquí ahora. Es un rezo, aquí y ahora. Yeah.